Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Smale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen lunes, buen viernes, ¿cómo estás? Buen lunes, cualquiera. Buen viernes, Jorge. Sí. ¿Cómo estás? Ni ganas de que sea lunes. Bueno, sí, el lunes que viene sí, porque es feriado. ¿Cómo anda, mi amigo? En las puertas de un fin de semana largo, exactamente. Bueno, bueno, vamos a ver si la gente viaja o no este fin de semana. Vamos a ver las expectativas, por lo menos los... Ya ni se habla de eso, ¿vio? No, pero en los últimos fines de semana largos se ha dado... ¿te acordás que hablábamos? Nosotros siempre teníamos a ver un piso de 1 millón de argentinos que se movilizaban durante fines de semana largos. Exacto. En los últimos se ha dado un poquito más arriba de 700.000, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, bueno, estaría este fin de semana para ver cuáles son los números de todas las agencias, que nosotros lo seguimos viendo, lo seguimos... buscando y lo seguimos teniendo, así que por ahí el miércoles charlamos de esto, Jorge. Bien, bien. Bueno, sigamos. En el medio de todo eso, el ministro de Economía, vamos a llamarlo así, ¿no? Alfonso Pergadio, ¿por qué digo vamos a llamarlo así? No, para no dar el nombre correcto al ministerio, no por otra cosa. Uh-huh. Está confiado que este segundo semestre será sensiblemente mejor que el primero. Uh-huh. Off the record, gente del Ministerio de Economía te dice que no, que el segundo semestre no va a ser el tan bueno, claro, ¿sí? Claro. Pero que sí, todos en conjunto le están apostando al 2017. En el equipo de Hacienda confían que el próximo año será recordado, te lo dicen así, uh-huh, como el de la gran recuperación tras varios periodos de estancamiento. Uh-huh. Y que si las cosas van como lo están planificando, el país va a lograr un aumento del 35 y el 6% del PBI el año que viene. ¿Eh? Uh-huh, uh-huh. ¿Estamos? Sí, sí. Yo creo que son muy, pero muy optimistas, uh-huh, sinceramente. Yo creo que en lo mejor de los casos, como mucho, no vamos a superar un 3%. Pero bueno, uh-huh, pero ¿a qué le apuestan? Ahí está el tema. O sea, para que te digan esos números, vos decís, bueno, a ver, ¿qué estás viendo vos que yo no veo? ¿Sí? Y en el momento de buscar la locomotora que traccione la economía y sabiendo que la industria se va a demorar un poco más en reactivarse, uh-huh, toda la apuesta oficial está puesta en el campo. Uh-huh. Y no solamente en el Ministerio de Economía, sino en otros ministerios, ya empiezan ni siquiera a ocultarlo. La apuesta está totalmente en el campo. Se entusiasman con un boom productivo de la próxima cosecha, especialmente por el combo de medidas que lanzaron allá en los primeros días de gestión, uh-huh, ¿sí? Que incluyó, ¿te acordás? La quita total de retenciones para algunos, parcial para otros, y el desarme a lo que serían las trabas a las exportaciones de granos. Uh-huh. También, desde el agro, yo te diría, ¿sí? Hay una posición medianamente dual. ¿Por qué? Porque de un lado están aquellos que consideran que el campo sí va a ser una locomotora con poder suficiente como para traccionar la economía argentina que está caída, uh-huh, pero también hay otros que advierten que todavía hay mucha incertidumbre y que el entusiasmo oficial podría ser desmedido. Uh-huh. Dicho sea de paso, yo me pongo en ese lugar. Sí. ¿Por qué me pongo en ese lugar? Viendo lo que ya charlamos en estas columnas, donde dijimos que si bien la cosecha de soja no fue mala, por lo menos en la zona nuestra, ¿sí? Pero mucho de lo que se levantó se quedó en los silos bolsas adentro del campo, ¿eh? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, si el gobierno espera que todo lo que se levante se venda, yo no sé. ¿Cuánto tiempo puede estar el cereal dentro del silo bolsa? Qué buena pregunta, Mario. ¿No sabe? No. Ah. No, disculpe. No, sinceramente no. Sinceramente no lo sé. Ah. ¿Eh? O sea, me imagino que yo que no más de una temporada. No, pregunto. El otro día pasé por un campo ahí en la ruta y hubo un accidente y vi un silo bolsa como reventado, ¿no? O sea, sí sé. O sea, de cómo lo tienen, muchacho, para guardarlo, digo. Cómo lo tienen que cuidar, el problema de el tema de las mulitas y todo eso que de abajo rompen el silo bolsa, digamos. ¿Las qué? Mulitas. Ah, las mulitas, mira. ¿Sí? Que de abajo rompen el silo bolsa, entonces eso hace que le entre humedad, claro, y eso trae un problema, pero en condiciones normales, digamos, ¿cuánto tiempo puedo aguantar? No lo sé. Está bien. ¿Sí? Pero vamos a averiguarlo, ¿eh? Averiguemos. Pero como estábamos hablando, en lo que esperan desde el Ministerio de Economía, que esta campaña sea histórica, esperan al factor positivo de lo que, porque es todo, hoy es así, ¿eh? Sí, sí. Campo friendly. ¿Campo? Friendly. Friendly. Sí. Ah, mira. Sí. Qué lindo. Viste, porque estamos metiendo bocadillos en inglés en lo que se pueda. Claro. ¿Viste? Qué lindo. Porque, a ver, Jorge, vos no sos un hombre radio. No, ¿de qué soy? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Vos sos speaker. Speaker. Speaker. Speaker. Ah, mira. Vos tenés, viste, sabés de radio. Ah, mirá. ¿Sí? Mirá vos. Bueno. Qué bueno. Bueno, pero vamos, volvemos. Bueno. Habrá una buena siembra de maíz, es lo que nosotros sí creemos. La venta de agroquímicos se está empezando a reactivar. La demanda de fertilizantes está subiendo, esto es cierto. La maquinaria agrícola está con buenas ventas, Jorge. Sí. Hay un 12% de repunte en la venta de maquinaria agrícola. Ajá, ajá. ¿Sí? Este es un dato de ayer a la tarde, ¿eh? Uh-huh. ¿Sí? Este, con buenas perspectivas. Y de hecho, como venimos hablando, los vehículos más vendidos últimamente, en los récords que venimos dando, acuérdate que eran las camionetas. Claro. ¿Sí? Entonces, a partir de estos datos es donde el Ministerio de Economía se agarra, ¿sí? Como para decir que la cosa va a mejorar. Comparado con los últimos años del gobierno K, en la actual siembra de trigo y en las próximas de maíz y girasol, se está registrando en las perspectivas un aumento significativo que está en el orden del 1.000.000 hectáreas. Uh-huh. ¿Escuchaste, no? Sí, sí. O sea, 1.000.000 hectáreas que no se estaban sembrando, seguramente ahora se van a sembrar. Uh-huh. Algunas estimaciones que pudimos corroborar, que pudimos sacar datos para la campaña, lo que sería 2016-2017, dan cuenta de que vamos a pasar de 109 millones de toneladas, ¿sí? 109 millones de toneladas de granos a 123 millones de toneladas de granos. Por supuesto, esto tiene un condicionante, el condicionante siempre es el clima, está claro, ¿no? Entonces, así todo, lo que podemos decir es que seguramente va a haber 1.000.000 hectáreas más que la campaña anterior. Se producirán 450.000 hectáreas extra de girasol dentro de eso, y los tres granos que se verían beneficiados sería el trigo, el maíz y el girasol. Uh-huh. ¿Por qué? Porque van a expandir su superficie sembrada, porque fueron granos que pasaron a tener retenciones cero, uh-huh, a diferencia de la soja, que solamente se le redujo un 5% las retenciones. Está claro que toda la gente del campo está en sintonía con el gobierno. Uh-huh. Esto quedó muy expuesto durante el acto de apertura de la tradicional muestra del campo en Palermo, donde el titular, Echeverri, le aseguró a Macri que los productores estarían inyectando en la economía a razón de 158 millones de dólares por día, uh-huh, escuchaste, ¿no? Uh-huh. Para la compra de maquinaria, semilla y fertilizante, entre otros conceptos. Uh-huh. Y que debido a ello se van a notar las sintonías de la clara recuperación económica en interior. Uh-huh. Esto lo dijo Echeverri. Sí, sí, sí, sí. Ahora, el buen feeling que está teniendo la gente del campo es sí y solo sí, uh-huh, el gobierno cumpla la promesa de seguir reduciendo los derechos de exportaciones, le hace las retenciones, a la soja en el 2017. En el 2017. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una promesa. La palabra del gobierno está empeñada y nosotros creemos que eso tiene que suceder. La soja se empieza a sembrar en noviembre, Jorge, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, el anuncio de la baja de las retenciones tiene que suceder ahora, ¿eh? Uh-huh. No mucho más. Hoy seguimos teniendo el 30% de retenciones a las sojas. Cuando yo digo esto, para que tomen dimensión de lo que estamos diciendo, es que uno de cada tres camiones, uh-huh, se los queda el gobierno. Uh-huh. Sin embargo, los problemas que tiene el macrismo para dominar el frente fiscal, yo diría que podrían empañar los pronósticos para el agro. El gobierno debía optar por hacer el ajuste vía devaluación, baja de gasto público, eliminar subsidios tarifarios, cosas que hasta ahora le han salido mal, por ahora. Por ese error del ministro Aranguren, el campo va a esperar hasta el año próximo para que bajen las retenciones de las hojas. Si esto es así, la consecuencia, ¿sí? Si antes de noviembre no bajan las retenciones, entonces el área destinada a soja va a caer e ingresarán menos dólares del exterior. Y en esto, inclusive la otra contracara sería que la recaudación del gobierno retrocedería. Entonces, es para ver, tenemos que seguir viendo cómo sigue jugando el tema del campo y todo lo demás. Bien. Vamos al otro sector. A ver. Sector de la construcción. O sea, estamos tratando de hablar de los sectores que nos incumben a nosotros. Sí, Jorge. Sí, sí. Hasta ahora construcción y campo, sí. Sí. La venta de cemento registró en julio un descenso de casi el 21% con respecto a igual mes del año pasado. Si la comparación es julio-junio, la caída fue de o es del 1,3. Uh-huh. Estos son datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Cemento Portland. Uh-huh. La paralización de la obra pública, el menor financiamiento para la construcción de vivienda a través del Procrear, el menor financiamiento de la banca pública y privada y una inversión destinada a nuevos emprendimientos inmobiliarios todavía está paralizado, y esto explica la caída de las ventas de insumos y el número de cesanteados en el sector. De acuerdo a relevamientos de la CTA, en el sector de la construcción se han perdido 183.000 puestos de trabajo. La actividad de la construcción comenzó este segundo semestre con caídas más elevadas respecto de las que se habían registrado en la primera mitad del año. El índice Construye, que nosotros siempre lo miramos, Jorge, ¿sí? Registra que la venta de los principales insumos del sector arrojó una caída del casi el 24%, con lo que superó los picos de baja de abril del 22% y de junio del 21%. En ese contexto, la Asociación de Cementeras, y cuando yo te digo la Asociación de Cementeras, ¿a qué te digo? A esa agrupación que incluye Loma Negra, sí, Olcim, Cementos Avellaneda y PCR. ¿Sí? Es decir, todos. Sí, sí, sí. De la grande y la chiquita, todo, pero estamos hablando del 100% de los que producen cemento. Esta asociación informó que en los primeros 7 meses del año se verificó una baja, 7 meses contra 7 meses, está claro, ¿no? Del 15%. Sí. Repito, esto tiene que ver, y te lo dicen, a ver, el mismo informe te lo dice, esto se debe al contexto recesivo que enfrenta la economía local, junto con la decisión de la nueva administración, escuchá, junto con la decisión de la nueva administración gubernamental que tuvo que paralizar un conjunto de obras de infraestructuras para realizar auditorías y hacer más eficiente el uso de los recursos y corregir vacíos normativos e irregularidades. Quedan bien con Diego, el diablo. Sí, para decirlo, claro, no le pueden pegar porque además le sacaron las retenciones a la exportación de la minería. Digamos. Entonces, para que quede claro, ¿no? Sí. Y cierran el documento. Estamos vendiendo 15% menos, pero... Estamos bárbaros. Pero estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Y es más, el final del documento te dicen que este retroceso estaría en curso de reversión. Claro. ¿Viste? Bueno, desde el principio de año que están añorando un curso de reversión en los... Uno agarra, a ver, nosotros, salvo este mes, creo que este mes omitimos hacerlo, hemos publicado todos los meses desde el principio de año... El índice Construye. El índice Construye. Y vos agarras uno por uno, pones en el buscador de lineanoticias.com.ar, Construye, le das enter y vas a agarrar uno por uno y el final de cada documento dice que vamos a estar mejor. Que esto se revierte. Esto se revierte. Llevamos 7 meses. Está bien. Gente, está bien. Optimista, ¿eh? Optimista. Que sostiene el optimismo. ¿Y qué no está mal? Sostiene el optimismo. Está muy bien. Vamos a hablar un poco también de eso al final, si me permitís. Sí. Cambiamos de tema. A ver. El gobierno buscó justificar allá por principio de año los despidos masivos en el Estado. Vamos a hablar del Estado Nacional, ¿está claro, no? Sí. Ok. Por las dudas, digo. Sí. Pero que cada uno saque sus conclusiones. bajo el argumento de que había que hacer un ahorro fiscal, y eso suponía decir, bueno, vamos a ahorrar en salarios, buscando que aquellos que no trabajan y están cobrando, los echamos. ¿Te acordás esa discusión que hubo si eran ñoquis, no eran ñoquis? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la realidad es que la ejecución presupuestaria de las remuneraciones del gobierno nacional está reflejando una suba del 37%, muy por encima del 26% que tiene la suba del gasto público en promedio. A ver, soy claro, ¿no? El promedio del gasto público creció un 26%, mientras que dentro de eso, la parte de sueldos nada más subió 37%. Bien. La aparente, si querés, contradicción que se explica es porque Cambiemos contrató una gran cantidad de gente, especialmente con cargos extras escalafonarios, con sueldos significativamente mayores a los de la planta que venía trabajando. Entonces, por otro lado, también aumentó el peso de la estructura política en el sentido de secretarías, subsecretarías, ¿no? Y esto exige indudablemente una mayor erogación fiscal. Esta información, por las dudas, ¿sí?, le digo, fue relevada por el Círculo de Estudios Laborales, el CELAB, que funciona dentro de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Sí? Para que quede claro, ¿no? En apenas un par de meses, ni bien arrancó el año, dábamos cuenta de que el Estado solamente había dejado afuera 11.000 personas, pero hubo numerosas historias en aquellos días. Nosotros acá también lo hemos contado, Jorge, diciendo que, si bien es cierto que estaba bien sacar los ñoquis, creíamos que no todo eran ñoquis. ¿Sí? Ahora, los trabajadores que fueron despedidos, los trabajadores a los que no les renovaron el contrato, ¿sí?, que fueron el blanco predilecto, fueron reemplazados, y en muchas veces por dos personas por una. Y ahí es lo que se explica esto que estamos diciendo nosotros ahora. Esto está pasando, esto pasó, a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones y que cada uno vaya a mirar en su lugar a ver qué ha pasado en su distrito. ¿Cómo bien, venimos? Bien. Bueno, un tema que nosotros lo tocamos hace como 15 días atrás, pero que va increciendo, pero sin mucho barullo, Jorge, te diría. Que es el tema de los costos de las tarjetas. ¿Sí? Está cada vez más enfrentados las cámaras comerciales y las administradoras de tarjetas de crédito. Y yo te diría, ¿sabés cuál me parece o me huele que puede ser la primera víctima? El esquema de cuotas sin interés. Hoy nosotros como consumidores tenemos instalado el tema de saber que voy a un comercio y puedo pagar con X cuotas sin interés. Es más, te diría, vos de antemano sabés que mínimo tres. Tres cuotas sin interés lo vas a tener seguro. Está después bien, ves, ¿sí? Ves decir, bueno, por ahí me ofrecen más, pero que tres tengo seguro. Ni hablar en las grandes cadenas. Pero yo te diría que las famosas 6 y 12 cuotas sin interés que resultaron fundamentales para salir de la crisis del 2002, corren serio riesgo de subsistir como tales. La novedad, en caso de que esto se verifique, no necesariamente representa una mala noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está buscando del sector comercial es poder seguir vendiendo en cuotas, pero con dos condiciones. Una, explicitando cuál es el costo que tiene para el propio comercio este esquema, y al mismo tiempo permitiendo que la venta del producto, cuando se realice en efectivo o con tarjeta, se refleje en el precio real y no en el precio inflado. ¿A qué nos referimos nosotros con precio inflado? ¿Por qué? Porque alguna vez lo explicamos también. Una cosa es que, a ver, ¿qué podemos nombrar? Acá, la pava. Que la pava valga 100 pesos. Sí, sí. ¿Sí? Y cuando vos vas a pagar con tarjeta te diga, ah, no, pues si me pagas con tarjeta son 120. Y otra cosa es que vos vayas al negocio y tenga el cartel 120, pero si me pagás en efectivo son 100. Es distinto la forma de presentártelo. Entonces muchas veces lo que está pasando es precisamente que te inflan el precio para esconder los costos de la tarjeta. Claro. ¿Sí? Entonces, entre los principales perjudicados que se encuentran en esta situación de altos costos de tarjetas, de discusiones, digamos, son las casas de electrodomésticos. En general, los bancos están suspendiendo las promociones de 12 cuotas sin interés, y son las propias cadenas las que se están haciendo cargo por mantener el esquema. Y cuando vos hablas con alguno de ellos, te reconocen que, como decíamos al principio, nosotros los consumidores ya lo tenemos como un derecho adquirido, ¿sí? Hoy, y que la mayoría de las ventas que se realizan hoy son con tarjeta y en cuotas. Exacto. ¿Sí? Pero además hasta la comida se compra en cuotas. Sí, eso es, es grave, digamos, para la economía, no es sano para la economía de las familias, pero uno va al supermercado y ve que el que está adelante, el que está atrás, compra, ya directamente el cajero del supermercado te dicen cuántos sí. pagos. Una compra de supermercado para una familia típico está 1.500 pesos para arriba. Sí. Sí, sí, no es lo que te iba a decir yo. Sí, sí. Y te recargan casi un 10 en tres pagos. Bueno, pero por eso te digo, a ver, este tema sí. que nosotros lo tiramos hace como 15 días atrás, era porque teníamos la puntita del ovillo. Está bien. Sin mucho barullo, porque de este tema no se habla, hay un, yo te diría, enfrentamiento, así como te lo digo, desde las cámaras empresarias con el sistema de tarjetas. Y el tema tiene que ver con las comisiones. ¿Sí? Pero los precios que se terminan pagando, que vos pagás, contiene esas comisiones, los intereses que la administradora de tarjetas incluyen para financiar las cuotas. Entonces, el comercio en realidad lo que termina haciendo es trasladar ese costo al consumidor, que terminás pagando más caro un producto. Es decir, con este esquema, un producto que se compra al contado tiene el mismo precio que en cuotas. Entonces vos, si vos vas a pagar un efectivo, por decir algo, y no te hacen ningún descuento, lo terminás pagando más caro. Porque el precio que está teniendo es el precio inflado, vamos a llamarlo así. Claro. ¿Sí? Entonces, desde el sector comercial, cuando hicimos alguna pregunta nosotros acá en Olavarría, ¿qué es lo que nos dicen? La idea es volver a las fuentes. ¿Qué significa volver a las fuentes? Es publicar el precio contado del producto, ¿sí? Y publicar el precio en cuotas del producto. Claro. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que de esto, cosa que la gente, las tarjetas no lo quiere. Claro. ¿Por qué? Porque inclusive esto que están proponiendo las cámaras empresarias tendría que ver con una modificación de la ley de tarjetas de crédito. Entonces, el tema no es un tema menor. Es un tema bastante conflictivo, es un tema del que no se habla, pero es un tema que nos incumbe a nosotros que pagamos. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. O sea, el que compra somos nosotros, Jorge. Claro. Entonces, con lo cual, este tema lo vamos a estar siguiendo. Volvemos a decir, es un tema que no está saliendo en la tapa de los diarios, ni nada por el estilo, ¿sí? Pero es un tema que nos influye y mucho. Lo último que voy a dar, viendo la hora que es, para no pasarme mucho más. Volvió a salir un informe de la UCA. Repasemos, ¿sí? La Universidad Católica Argentina. Cuando allá por el gobierno K se criticaba que el INDEC estaba intervenido y que los datos que daba el INDEC no eran ciertos porque estaban truchados, desde el PRO tomaban los números de la UCA. ¿Sí? Para que quede claro, ¿no? Bueno, ¿qué dijo la UCA ayer? 1.400.000 nuevos pobres en la República Argentina. Sí. ¿Sí? Clarito, ¿no? Sí, sí, sí. No digo más nada. Sí, sí. Bueno, ya no se publica más en los medios ahora oficialistas el índice de inflación del Congreso, por ejemplo. Por ejemplo, que ayer dio un 2,4, claro. Que anualizado te está dando un 46. Claro, exactamente. Esa es una de las noticias que tenemos en la parte económica de En Línea Noticias, Jorge. Sí, sí. Y si me permitís, también tenemos colgado en Línea Noticias, en la parte económica, que los despidos hasta fines de julio totalizan 448.000 despidos, privados, formales e informales. Este dato, si bien es de una consultora seria, es de muy difícil corroboración. ¿Por qué? Porque el dato cierto que podemos llegar a tener es el dato de lo formal, el dato de lo blanco. El dato de lo negro, de lo informal, es muy difícil de corroborar. Claro. ¿Sí? Pero la cifra te impacta, ¿eh? Sí, sí, totalmente. 450.000 personas en lo que va del año. Sí. Totalmente. Casi, medio millón de personas en lo que va del año. Totalmente. Muchachos, nos estamos viendo el día lunes. No, el día miércoles. Si querés venir el lunes, vení, no hay problema. Golpea que te van a abrir. Disfruten el buen fin de semana largo que nos espera. Gracias, Gabriel. Nos vemos. Buen fin de semana. Gabriel Esmal en la columna económica en Línea Noticias.